verdad cuando me prometiste que de mí nunca te olvidaría. Ahora pa'l valle te fuiste y no regresas, vida mía. Recuerda cuando me prometiste que de mí nunca te olvidaría. Y ahora pa'l valle te fuiste y no regresas, vida mía. Quedo solo y muy triste desde que para el valle te fuiste. Por eso yo te pido regresa, porque ya no soporto tu ausencia. Por eso yo te pido regresa, porque ya no soporto tu ausencia. Que regrese corazón, si no te voy a buscar. Fuiste mi primer amor, será imposible poderte olvidar. Te suplico que regrese corazón, si no te voy a buscar. Tú fuiste mi primer amor, será imposible poderte olvidar. Tu amor me matará la tristeza. Si me tienes compasión, solo te pido regresa. Porque si pierdo tu amor, me matará la tristeza. Si me tienes compasión, solo te pido regresa.